libertador. En tu sacrificio hallé paz y amor. En cada día, en cada hora, tú eres mi roca y mi eterna victoria. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Por gracia me salvaste y me diste vida eterna. En tu sacrificio encuentro redención. En tu resurrección hallé mi esperanza y mi canción. Cristo mi redentor y mi libertador. En tu sacrificio hallé paz y amor. En cada día, en cada hora, tú eres mi roca y mi eterna victoria. En la tempestad y en la calma serena, tu voz me guía y mi alma serena. En la prueba y en la adversidad, tu gracia y poder son mi seguridad. Cristo mi redentor y mi libertador. En tu sacrificio hallé paz y amor. En cada día, en cada hora, tú eres mi roca y mi eterna victoria. En tus brazos seguros descansaré. Tu amor eterno mi fe sostendré. Con gratitud te adoraré. Por siempre tu nombre exaltaré. Cristo mi redentor y mi libertador. Libertador. En tu sacrificio paz y amor. En cada día, cada día, en cada hora, tú eres mi roca y mi eterna victoria. No, Cristo mi redentor y mi libertador. En tu sacrificio hallé paz y amor. En cada día, en cada hora, tú eres mi roca y mi amor.